Es Marcelo Germanetto, bienvenido a Radio Municipal, quien le habla Agustín Leonardo. Y bueno, estamos en contacto con el técnico de Pico Fútbol Club, que se metió ya en la fase reclasificatoria de la Liga Argentina de Básquetbol y se están preparando para este enfrentamiento. Primero, bueno, agradecerte, Marcelo, y cómo se vienen alistando para este acontecimiento tan importante. Bueno, la verdad que recién hoy conocimos la fecha de juego, que va a ser el próximo lunes 10, así que estamos trabajando en función de eso. Anoche llegó el refuerzo que va a reemplazar a Manu Peyronet por su lesión en la mano, que es Patricio Aranda, así que nos va a servir esta semana para ponerlo en sistema, para ajustar reglas defensivas y ofensivas y ya meternos pura y exclusivamente en lo táctico, porque los playoffs son juegos muy tácticos donde hay que cambiar cosas porque los equipos se conocen y donde hay que cometer pocos errores. Así que, bueno, por suerte tenemos una semana desde previa al primer juego para poder trabajar todos esos ítems y llegar de la mejor manera, ¿no? Vale recordar que es el mejor de tres partidos y bueno, Peyronete había sido la figura del equipo en la fase regular. Sí, yo creo que Manu es muy importante dentro del equipo, pero el equipo se ha consolidado en todas sus posiciones. Hemos tenido jugadores que han rendido muy bien, hemos sido parejos, los números en el goleo están repartidos y bueno, eso nos permitió estar hoy donde estamos y creo que es la manera con la que nosotros podemos pelear cosas importantes, ¿no? Jugando en equipo, repartiendo roles y siendo muy intenso y solidario en ofensiva. ¿Y qué nos puede decir del rival que va a tener que enfrentar el Pico Fútbol Club en esta etapa reclasificatoria? Pergamino es un equipo que ya conocemos, nos ganaron por 10 puntos en cancha de ellos, nosotros le ganamos por 10 puntos en cancha nuestra, un equipo muy, muy similar al nuestro en su estructura, con un juego interior importante y perimetrales peligrosos, pero bueno, como te decía, creo que el equipo que tácticamente haga mejor las cosas y se equivoque menos va a ser el que va a ganar. Son dos equipos muy parejos y las pequeñas detalles son los que te dan la diferencia. Además, habían tenido una fase regular muy buena, 5 victorias de local, una derrota y 15-17 en récord global. ¿Cómo justifica este funcionamiento que tuvo el equipo? No, el equipo, primero que pudimos mantener la base, que eso es importante. La localía es fuerte porque la gente nos acompaña, se hace sentir mucho. Nosotros jugamos muy confiado, jugamos con buenos porcentajes y bueno, creo que hicimos bien las cosas de menor a mayor, a pesar de las lesiones que tuvimos. Fuimos sorteando esos obstáculos con mucha inteligencia, con mucha actitud y bueno, con un gran trabajo de equipo, no solo de los jugadores, sino del cuerpo médico, del preparador físico, del nutricionista y dirigente que hicieron que las cosas salgan de la mejor manera y hoy podamos en nuestra primera temporada de Liga Argentina estar jugando los playoffs. Y que sean el único equipo pampeano, ¿qué significa orgullo o presión? No, no, nosotros estamos orgullosos de representar a La Pampa, ojalá en un futuro haya más equipos que nos acompañen, pero presión no, no tenemos de ningún tipo porque estamos tranquilos y confiados en el trabajo que hicimos durante todo el año, así que más allá del resultado deportivo, el resultado final creo que va a ser el mérito al esfuerzo de trabajo mancomunado que hicimos durante todo el año y por supuesto en la previa, que no fue mucho el tiempo que tuvimos para preparar el equipo, porque cuando nosotros estábamos peleando el ascenso había equipos que ya estaban contratando jugadores, así que nada, tranquilo, como te digo, la tranquilidad y la confianza de saber que hicimos las cosas de la mejor manera. Con Además, errores, con virtudes, pero de la mejor manera posible. No, te decía, además lo positivo de que se han construido un gran equipo y se ve cada vez que uno lo puede observar jugar la unión que hay de lo que es el grupo y el equipo. Y con respecto al nivel dentro de la Liga Nacional, ¿cómo lo evalúas? El torneo es sumamente parejo. Imagínate que llegamos a la última fecha y si no me equivoco había 29 o 39 combinaciones de resultados que podían dejar un equipo adentro o afuera de los playoffs. Así Tremendo. que imagínate que del séptimo al decimocuarto estábamos todos en un partido. o en dos. Así que la paridad es tremenda, ha sido así todo, toda la fase regular y eso es lo lindo y lo atractivo del torneo, ¿no? Que se han visto grandes juegos, tanto de local como de visitante, y eso es lo que atrae al público, ¿no? Por último, Marcelo, estamos hablando con Marcelo Germanetto, recordamos técnico del Pico Fútbol Club Básquet. ¿Cuál es el objetivo dentro de los playoffs que se puso el equipo y cuál es el objetivo personal que vos te pones al frente de este grupo? Bueno, el objetivo era llegar a lo más alto posible, donde realmente la competencia nos ubique, pasar primero este playoff y después ir paso a paso. Y personalmente lograr que el equipo juegue como jugó las últimas dos fechas de local, que muestre como te decía, un juego sólido, solidario en ataque, que se pasa la pelota y muy intenso en defensa, ¿no? Comprometido en cada una de las acciones de juego. Y que tome buenas decisiones ofensivas para jugar con buenos porcentajes que nos permitan estar competitivos a la hora de cerrar los juegos. Y creo que lo estamos logrando, y yo en eso me siento muy tranquilo porque los jugadores han hecho o están haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo. Bueno, ojalá que así sea, que en estos próximos días se pueda dar el objetivo, como bien decís, que sea un resultado positivo para el equipo, que significa que el conjunto de La Pampa avanzará y te deseo los mejores éxitos para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco a vos y estoy para cuando lo dispongas. Un abrazo grande. Chao, chao.